Esto es Concepto Partido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Queridos amigues. Bienvenida, tío oyente, a esta nueva edición de Concepto Partido. Que seguimos aquí con las mascarillas, los guantes y todo. De confitamiento ya. Yo estoy bastante confitado. Yo también. Que vamos a seguir con el mismo concepto, ¿no? Seguimos con coronavirus, pandemia, sí, apocalipsis. Exactamente. Yo creo que es una continuación así evolutiva de la movida. Yes. Venga, yo continúo por ahí y arranco rápido. Arranca Venga. Ya, por favor. Preparados, listos, terraza. Porque, aro, fiesta en la terraza, de Bejo. Gran alegría. El tema que sacó hace unos días, ¿eh? Gloria bendita a todo el mundo. Alegría, venga, viva el coronavirus. Yo ya no quiero salir más de mi casa. Un virus chino anda suelto por la plaza. Esta noche hay fiesta en la terraza. Miro la tele y yo ya no sé qué pasa. Algunos teletrabajan, los que más saben cogieron la baja. Ahora no hay clase, dicen que no vaya. En la autopista hay cola para la playa. Dice el presidente que estado de alarma. Lávate las manos, jabón pa' que salga. Que no cunda el pánico, quédate en calma. Pero en el súper hay la que se arma. Papel de váter en casa no hay. Llamo al camello y no me lo trae. Veo la tele y ya no me distrae. Y en la terraza la fiesta decae. Yo ya no puedo salir más de mi casa. El virus chino se ha vuelto una amenaza. Estoy caliente, a ver si se me pasa. El virus chino ahora me tira al WhatsApp. Mi mejor plan ir a comprar el pan. Que no me multen, soy un buen chaval. Mascarilla, guantes, no soy inmortal. La cosa está chunga por la capital. Yo ya no puedo salir con la bici. Esto parece un apocalipsis. La cosa se está poniendo difícil. Después de esto encima una crisis. Yo ya no puedo salir más de mi casa. El virus chino ya contagió a las masas. Yo que pensaba que todo era una farsa. Estaba caliente y ahora está cabraza. 40 de fiebre, así no se puede. Llamó a las urgencias pero nadie viene. La ciudad cerrada, ya no pasan trenes. Ahora no hay conciertos, ¿quién me mantiene? Se está poniendo muy serio el asunto. ¿Cuánto va a durar esto? Yo me pregunto. Los Illuminati tramando algo oculto. Tengo la corona, soy el rey del mundo. El virus chino se me ha metido en casa. Defensa baja, la salud me rebasa. Maldita cepa, más mala que la grasa. Me están matando y no viene la ambulancia. Ay, ay, ay, es que esto es serio. Todo el mundo en su casa. Hacer la comida, barrer el suelo, hacer flexiones, todo para el piso. Oye, colabore, un aplauso para todos los médicos del mundo. Grandísimo el Bejo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en todo menos lo de las flexiones. Madre mía, yo ha dejado el listón bastante alto. Yo todavía no he hecho ni una sentadilla. No he hecho ni una sentadilla. Ni una sentadilla. Pues mira, ole tú, porque yo las sentadillas las odio con todo. No he hecho nada, ni me estoy poniendo de gordo, pero vamos. Pero bueno, está muy hermoso. Pero para eso. Tu madre. Pero por eso estoy en la radio. Qué maravilla, pues los feos tenemos derecho también a cosas. ¿Con qué seguimos, Laurita? Pues mira, me acabas de petar la cabeza. La terraza. Ha empezado demasiado fuerte. Ya, ahora, tío, es el hit del coronavirus. ¿Ahora qué hago yo con esto? ¿Cómo lo gestiono con yo? Con música triste. Pues mira, ya que también están arriba la terraza, voy a poner... Esta no, voy a poner una de pasillos. Esta de entremedia, porque la que va a venir, la siguiente va a ser para conectar todos los virus, así, en la red de vecinos. Ah, mira. Pero bueno, se viene después. Ahora voy a poner este pedazo de temazo para que os vengáis arriba a la terraza, adentro. We'll be right back. pongo osa con mi morena. Horizons, Laura, muchas gracias por traer Visto. Algo tan bueno, tío. Nada, siente más ahí. Me que he descubierto flipa. Hace poco, pero es que estoy todos los días a tope con él. Digo, venga, hombre, esto hay que bailarlo en la terraza. Está bueno, yo volví a ese tema hace unos años porque yo conocí al tío este hace un montón de tiempo y porque descubrí un grupo que se llama Pimps of Joytime, que hacen funky, psicodélico, Hostia, progresivo. Creo que me suena. Y hacen una versión muy parecida. No sé si incluso hacen esta exactamente o hacen una que se llama Bonita en el disco, que también tienen un remix. Ah, sí, a mí me, y no sé por qué mi cerebro conecta esos dos temas. Así, cosas de la vida. El cerebro, y el coronavirus. Claro que sí. Te voy a poner un temita que se llama The Nine Inch Nails, que por cierto saca nuevo disco. No sé si lo sacó ayer o en estos días lo ha sacado, me lo ha pasado a mi colega Pablo. Pablo, te quiero. Que él ha sacado dos discos de su... Él no tiene como una... ¿Cómo se llama esto? Una serie que se llama Ghost o Got o no sé, algo así. Va a sacar el número 6, me parece, y el número 5 ahora. Y lo saca en Creative Commons para que compartamos la cultura, chavales. Y nada, Nine Inch Nails, os voy a poner un temita del disco. ¿Cómo se llama, este disco? With Teeth era, ¿no? Del 2006, sí. Por ahí. Y se llama Everyday is Exactly the Same. Sí. Porque me da a mí la sensación de que ahora mismo esta canción va al pelo, chavales. Este es uno de mis temas favoritos del planeta. De la Muchísimas vida. Gracias, no, porque la semana pasada te di mucho por saco para que lo pusiera. Te amo. Y gracias. I can see Trent Reznor, Laura. Trent Reznor, tío. Me encanta. Qué maravilla. Cómo me gusta. Es mi sueño todavía. Lo será. Sí, él. Él es que no lo soporto. Hay gente que dice guay, tal, sí, qué guay, me mola, tal, pero es que este tío directamente no lo soporto. ¿No lo soportas del amor que sientes hacia él? Sí, es que me desborda y no lo soporto. Así que bueno, iba a hacer una oda a Ricky Morty. Ah, mira. Así como aprovechando la coyuntura. No estoy yo muy puesto. Pero no voy a poner la típica esa de... Yo es que no lo veo. Yo, ¿no lo ves? O sea, he visto un par de capítulos en alguna ocasión, porque el típico de todos los amigos te insisten, Ángel, te va a encantar un montón. Mal. Y la verdad que cuando he visto el primer capítulo no me ha interesado demasiado, lo encuentro demasiado, no sé. No, reconozco igual, que soy... Da igual. Soy lo contrario al populismo. como... Bueno, pues tienes que verlo. Y después de esto de todos los días exactly the same, yo te pregunto... Tampoco he visto lo de los tronos, eso. Yo tampoco he visto los tronos. ¿Qué me preguntas? Do you feel it? Es que, de verdad... Yo no soy tan lista, no puedo seguir... ¿No eres tan lista como yo creo? No soy tan lista como tú crees, yo te lo agradezco, pero no soy tan lista. No sé yo. Do you feel it, Ángel? Y ya es que no tiene sentido. A ver si os gusta. You got, you're always talking, but you're not playing. It doesn't match your face. Gotta find my way away from this place. Can you take me now? I want it real. Are you afraid of me now? Are you afraid of me now? ha parecido? ¿Te ha gustado esta canción? ¿Qué es esto, Laura? Pues esta es una canción de mi capítulo favorito de Rick y Morty, que es el capítulo de Unity. ¿En qué temporada? Y me encanta. ¿Qué temporada? Me parece que la segunda. Yo solo he visto el primero. Y tienes que ver ese capítulo porque te va a petar la cabeza. O sea, a mí me encanta. Sí, ver. Sí. Me da mucha paz mental. La cabeza, los notas, pero... Me da mucha paz mental esa serie. No va como demasiado rápido, no es como un nivel de anfetamina extremo de... No lo sé. Chiste, broma. No sé lo que es la anfetamina. Te vuelve el cerebro. No sé lo que es la anfetamina. Yo tampoco, yo lo he dicho porque era bien. Pero, bueno, que espero que haya gustado. Está, y ya, el muerto ya. Ahora, para ti, ¿ahora qué me va a poner? Pues... ¿Me va a poner tú, con esa carita? Pues está... Es que es muy fuerte, tío, porque hay una canción que me apetece poner, pero es una cosa terrible. ¿Por qué? Porque de verdad es terrible. Bueno, a ver, depende, ¿eh? De verdad, un poco la seriedad, por favor. Es una canción que se llama El virus del amor. El virus, por Dios, ya dale. ¡Ya dale! ¡Le doy yo! Los caños. Atención a cómo cantar la estrofa, que parece Calipso. Si te conozco desde niña, nunca presté mucha atención. Eras una chica feilla, con aparato y pantalón. Hasta que aquel verano en la playa, viendo tu ofrecer tal sol, enmudecieron mis palabras, se aceleró mi corazón. Ensayos ante el espejo del salón, me convertí en un lagallo, un triste amigo y confesor. Uno tras otro te engatusaban y tú jugabas al amor. Como una sombra yo te observaba y compadecía mi dolor. Sola, tiembro a uno tu sofocón. Le dije, oye, si te consuelas, yo sí que creo en el amor. Me diste un beso y una promesa, yo te escribí esta canción. Esto es mortal. Esto yo, no merece la pena dejarlo mucho más rato. Pero está muy buena la letra. A mí me ha devuelto a los 13 en la playa. O sea, ese no tiene precio, tío. No, la letra es lamentable. Pero a mí me hacía gracia, aparte de que se llama El virus del amor y encaja ahí con el rollo del coronavirus, es que la estrofa, tío, cada canta que parece que está haciendo como una cadencia de calipso. Y a mí me gusta mucho el calipso. Y... Eso está guay. Está guapo, en realidad. Lo pasa luego el estribillo y el contenido de letras para Charlie y todo el rollo, pero bueno, los bueno, caños. Bueno, gente, ¿o ha quedado eso claro? El ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Lo tenéis en vuestro cuerpo, muy claro, bien. Y eso luego escucharon a Green Stalin. Pues venga, eso es lo que ha dicho Ángel. Eso es lo que ha dicho Ángel. Y ahora esto, por Dios. Lo que te voy a dar yo aquí ahora. Me lo vas a dar. Me voy a dar todo. ¡Oh! Thank you. Y se te va todo. Todo lo malo se te va. Todos los virus para afuera. Qué alegría, pues, que se vaya todo, tío. Yo ahora te voy a poner un temita de. Como hay que quedarse en casa, pues House of Pain, tío. Ah, vale. ¿Te gusta House of Pain ahora? ¿Te acuerdas de. No. De lo mítico? ¿No te acuerdas? Sí, ahora vas a saber qué tema es. Y esto, pues, House of Pain es la casa del dolor. Y por salirnos un poco del cachondeo, a ver si le damos un poquito de alegría a la gente que está encerrada en una casa con problemas de cualquier tipo. Un montón de mujeres que tienen que estar con un montón de gente de mierda, los chavales encerrados. Claro. O un poquito de alegría. Y la gente que esté mala por si están malos, pobreticos. A ver si se nos olvida un poquito la pena. Mucha vitamina C también. Claro. Vitamina C. Jump around. ¡Ole tú! Better back up. Try and play the role, and you're the whole crew will act up. Get up, stand.

Bueno, pues ahí tenemos Plugin Baby de Muse. Un hito en, yo creo que en toda la gente que tenga un poco de buen gusto ya con el grupo. No voy a decir gente que le guste la fábrica la noche, de los hits. Ni nada. La gente que le guste la noche. Nada, no. Me encanta esa categoría. Porque es bastante bailable, o sea, lo digo por eso. Sí, sí, es manteca. Pero también se puede bailar por la mañana, ¿sabes? Bueno, ahora como no hay horario. Claro, por eso lo hemos puesto, para que la bailéis sin parar. Yo ayer empecé a cocinar una lenteja a las 11:00 y terminé comiendo un plato de lenteja, en realidad dos, a las 2:00 de la mañana. Madre mía, viva, viva. Fue mi almuerzo. Esos son buenos hábitos. Eso es el coronavirus. Joder. Dale. Están cambiando los hábitos. Pero voy a poner un temita a los espíritus que se llama La rueda que mueve al mundo, porque al final la rueda sigue girando y ya verás. Es el amor, chicos. Esta gente que la rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. La rueda alimenta a unos pocos, para nosotros no hay más que palizas o entretenimientos. Para poder aguantar vamos a trabajar y después a comprar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar. Pobre, pobrecita la madre tierra, sí, pobre. Vieja madre tierra, pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños, pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños que quieren crecer para comprar y vender, los niños que quieren crecer. Para comprar y vender, para vender y comprar, para usar y girar, y hacer la rueda, girar y girar y girar y girar y girar. Girar y girar, aunque los chifos se mueran en tu puerta, va a girar y girar, aunque tu abuela junte cartones, va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve al mundo va a girar y girar. La rueda que mueve el mundo, tío. Los viva, espíritus. Viva el amor. Sí, sí. Pues, Manu, esta canción es para ti. Pero a ver si deja de girar de esa manera. No, no yo es que me he dado cuenta... Salvamos un poquito el planeta. Pues sí. Ahora quería poner una canción que habla del mundo, pero del viejo. Ya para lo que... De la oda, claro. Pero no la voy a poner, la voy a poner después. Yo es que voy un poco un paso por... ¿Es el mundo pre-coronavirus? Sí. Ese es el que no. Guapo, que en el futuro se hable de antes o después de esto. Como claro, y el tema ahora sería ponerlo la canción ahora, pero voy a ponerla después porque es que voy un paso atrás. I'm sorry, es que estoy yo muy poquita. Pero bueno, esta es para Manu, Vitamin C, para todos vuestras defensas y vuestros cuerpos. Stay at the corner. She is living in the out of a tune. Con los amigos. A las noches con los amigos. A las noches con los amigos, así de... Pongo una canción tú, la pongo yo no sé qué, y al final te marca una sesión ahí con los colegas para la posteridad. ¿Te has recordado a otras ocasiones en las que salías y te ibas con los colegas sí, a sus casas y eso? Claro. Qué maravilla, qué época. Claro. Pues yo te voy a poner un temita de unos amigos de Sevilla que son unos cachondos y creo que tienen una propuesta para el coronavirus. Ah, sí. Es un poco hardcore. ¿Hardcore? Que la tierra zorra, gente. Que hay demasiada población, ¡ja! Que no habrá comida, que los recursos se acaban, que aritméticamente no cabemos aquí. Métete, comunícate, hace llegar los comunistas, no lo queremos matar. Dice que los comunistas no gustan matar a la gente, damos una buena solución final. asesino. Me siento muy culpable de querer matar a estas personas. ¡Matar a revisionistas! ¡Sí! ¡Matar a desviacionistas! ¡Inevitable! ¡Matar a oportunistas! ¡Ese es bueno! ¡Matar a marinistas! ¡Matar! ¡Matar a privipartidistas! ¡Matar! ¡Matar a mujer inmovilista! Está buena, ¿eh? Pues esto era... Que lo mejor ha sido verte, tío. Me ha hecho el show entero de la canción. Es que me encanta. Es que me son encanta. Una fantasía absoluta. Y lo pones por detrás. ¡Imprescindible! Ese ha sido el mejor. Yo claro, quiero un concierto de ese hombre solo. Matar ¿sabes? Capitalistas. Diciendo por detrás. No sé. Un pen inmovilista. Es que son muy cachondos, tío. Los Espíritus, no los perdáis. Son un grupo buenísimo. Tienen un montón de temas. Odas a Corea del Norte, a en Berhocha. ¡Es buena! Buenísimo, de verdad. Los Monstruitos son un grupo espectacular. Y bellísimas personas. Bueno, pues yo, bueno, como vi una atrás, pues quiero poner esta en honor al mundo. Y bueno, por quedarnos un poco a caballo en entre... Claro, sí, porque para mí esto es, no solamente para mí es que es un clásico, sino que es clásico y es música clásica. Ah, mira. Pues está. Pues dale caña. Si el príncipe soñaron con la gloria, donde cien reyes soñaron con el amor y se despertaron llorando. Cameron, tío. Creo que es la primera vez que sonaba por aquí. Claro. No, yo creo que ya lo hemos puesto, ¿no? Sí, Cameron. A Paco de Lucía, si no. No sé, no, no es lo mismo, ¿eh? Pero bueno, si no, seguiremos poniendo, claro que sí. Vamos a poner un temita de... ¿De qué? ¿De qué? De flamenco bueno. Me ha gustado. Pues yo... Es que quería poner uno de La Paquera, pero ya el mundo se me ha atravesado y tenía que sacar a Camarón sí o sí. El mundo se me ha atravesado. Sí. Pues nada, yo creo que nos vamos a tener que despedir, que se nos va la hora. Oh. Que hay que salir a aplaudir ya. Ay, ya, a no. la sanidad pública. Pero y sí, bueno. aplaudir a la sanidad pública y aplaudir porque se mueran los fascistas. Y yo me despido con el Apocalipsis Zombie de los Mejillones Tigre, que son un grupito de Jaén que está súper guapo, que te va a encantar, Laura. Y nada, nos vemos en la próxima, nos oímos en la próxima edición, ¿no? De Concepto Partido. Nos oímos en la próxima edición. Un Espero saludo a todo el mundo. Gustado. Quedaros en casa. Tenéis los podcasts en internet, claro. ¿Vale? Radio Almain, o sea, lo de siempre, Concepto Partido, Gloria claro que bendita, sí. Y invitarnos a cosas cuando nos veáis por ahí y ya está. Pues, y mucho amor para todo el mundo. Nos vemos en el próximo coronavirus, que todavía probablemente esto dure más. Dos o tres, claro. Los Mejillones Tigre, Apocalipsis Zombie. Un saludito para el banano. Ya no hay muertos en el cementerio, todos vagan por la ciudad, todos buscan algún cerebro, ponen morritos. Y nos vamos. Nos vemos en la próxima edición. Y ya sabéis, chavales, desde el 1 de abril, huelga de alquileres. Que no se lo diga a nadie. Choque, plan de choque social. Y, ¿cómo era? Impagoalquiler.org. Nos vemos en la próxima. Concepto Partido. Porque el concepto es global, pero no todo el mundo lo entiende igual. Me muero contigo, Laura.